Verbos irregulares. Okay, we're going to look at three verbs, to sell, que es vender, to tell, contar, y to say, decir. Okay? Bien, todos los días vendo. Every day I sell. Every day I sell. Ayer vendí. Yesterday I sold. Yesterday I sold. Todos los días digo. Every day I say. Every day I say. Ayer dije. Yesterday I said. I said. No, I said. I said. I said. La sed. Yeah, said. Todos los días le digo. Every day I tell him. Good. Ayer le dije. Yesterday I told him. I told him. Okay? Todos los días él dice. Every day he says. He says, no says. I say, sin embargo, he says. He says. ¿Vale? Igual que he said en pasado. Ayer él dijo. Yesterday he said. Good. Todos los días ella me dice. Every day she tells me. Good. Ayer ella me dijo. Yesterday she told me. Told me. Told me. Y todos los días venden. Every day they sell. Ayer vendieron. Yesterday they sold. Todos los días dicen. Every day they say. Ayer dijeron. Yesterday they say. Said. Said. Yesterday they said. Every day they say. Yesterday they said. Every day he says. Yesterday he said, ¿ok? Todos los días me dicen. Every day they tell me. Ayer me dijeron. Yesterday they told me. Todos los días ella vende. Every day she sells. Ayer ella vendió. Yesterday she sold. Todos los días vendes. Every day you sell. Ayer vendiste. Yesterday you sold. Todos los días decimos. Every day we say. Ayer dijimos. Yesterday we said. Okay, we'll work on the same verbs then in more complex contexts. And at the same time, we'll work on the expression a couple of days ago, que significa hace un par de días, okay? A couple of days ago. De acuerdo. Bien. Hace un par de días vendí mi casa. A couple of days ago, I sold my house. Good. Hace un par de días dije que quería unas vacaciones. A couple of days ago, I said I wanted... Said. I said, no, I said. I said. I said I wanted a holiday. Good. Hace un par de días le dije mi nombre. A couple of days ago, I told him my name. Good. Hace un par de días vendieron su coche. A couple of days ago, they sold their car. Hace un par de días vendimos nuestro tractor. A couple of days ago, we sold our tractor. Hace un par de días, ella dijo que vivía en España. A couple of days ago, she said she lived in Spain. Hace un par de días, ella me dijo que vivía en España. A couple of days ago, she told me she lived in Spain. Hace un par de días, Peter vendió su empresa. A couple of days ago, Peter sold his company. Hace un par de días, vendí todas mis acciones. A couple of days ago, I sold all my shares. ¿Cómo se dice jaula, Annie? Cage. Cage, muy bien. Hace un par de días, dijeron que estaban enfadados. A couple of days ago, they said they were angry. Muy bien, said, pronunciado perfectamente esta vez. Hace un par de días, dijimos que era una buena idea. A couple of days ago, we said it was a good idea. Hace un par de días te dije que era una buena idea. A couple of days ago, I told you it was a good idea. Hace un par de días vendieron todos sus cuadros. A couple of days ago, they sold all their paintings.